tenemos en la línea, él es el líder del sindicato de académicos de la UDG y pues nos va a hablar precisamente de este tema. Maestro, ¿cómo está? Agustín, buenas tardes. Martín, gusto saludarlo. A sus órdenes. Coméntenos qué es lo que se dice en el Consejo General Universitario respecto a la petición que ya hizo en días pasados el propio Congreso de 520 millones de pesos más para la Universidad de Guadalajara. Bueno, el día de hoy la sesión del Consejo General Universitario llega a un acuerdo para hacer un pronunciamiento público y fijar postura con respecto al trato que hemos estado recibiendo del Ejecutivo. En este desplegado, que seguramente aparecerá en los próximos días, este pronunciamiento tendrá implícito un reconocimiento a la actitud y la labor de los legisladores en torno a este tema, con la aprobación que se hizo de un exhorto al Ejecutivo para que nos otorgue 520 millones de pesos a la universidad y poder de alguna manera paliar en gran medida las necesidades que tiene. Hoy se escucharon voces muy críticas en el Consejo, en las cuales estamos poniendo ya un plazo al gobierno del Estado que no pasará de 6 semanas, en el cual debemos encontrar una respuesta. No aceptamos bajo ninguna circunstancia el argumento que nos diga que no hay dinero, porque hoy tan solo en un diario de circulación local, concretamente público, hace un ejercicio en el cual identifica que hay un subejercicio de 9,000 millones de pesos. En la Universidad de Guadalajara tan solo estamos teniendo la petición de 570, digo tan solo porque representa casi una 1/10 parte de lo que el gobierno tiene como subejercicio en este periodo que va del año. Es importante decir que si hay dinero en el gobierno del Estado, hoy después de casi 6 meses, tiene 4,000 millones de participaciones federales que no fueron presupuestadas al inicio del año. Entonces, los universitarios nos preguntamos, son 4,000 millones de pesos que piden extras para este ejercicio 2010. Son 9,000 millones de pesos que no se han ejercido porque no hay programas específicos para aplicarlos. Y además, el gobierno del Estado ha tenido cantidades y participaciones federales por encima del 45%, y a la universidad solamente lo ha implementado en esos 4 años el 23%. Me parece que hay una consideración y hay una diferencia muy grande entre lo que está planteando el Ejecutivo y lo que estamos planteando nosotros. Por eso hoy el Consejo General Universitario determina manifestarse públicamente para decir en primer término a los legisladores reconocerles este gesto que tienen con la universidad y pedirle al gobierno del Estado que nos dé una respuesta de conformidad a las necesidades y de conformidad a los recursos que tiene por ahí sin ejercer. Eso fue en términos generales el eje en donde se integraron las ideas con respecto al ejercicio presupuestal que tenemos. Maestro Roberto López, ¿qué harán si no hay respuesta del Ejecutivo en este plazo de 40 días que han planteado en el Consejo General Universitario? Rubén, los universitarios hemos estado actuando con prudencia. Que diría que desde febrero fuimos invitados a una mesa de trabajo para buscar soluciones a las cuestiones presupuestarias. Y por ahí en el mes de marzo se acordó que nos iban a dar 300 millones de pesos, que hasta ahorita no hemos recibido ni un centavo partido a la mitad. Eventualmente los estudiantes de derecho, que son los que más requieren de un edificio y que están sin concluir y que nos hacen falta algo así como 50 millones de pesos, han salido a tomar clases en las plazas públicas. Esa puede ser una de las tantas manifestaciones que pudiéramos tener. Y con ello quiero contestar su pregunta. Como gremio, como sindicato de académicos, tenemos por supuesto una propuesta que hacer con respecto a cómo nos vamos a manifestar. Pero será el Consejo General Universitario en pleno y en su seno que nos dé la pauta de qué es lo que debemos de hacer. Yo soy partidario de que la prudencia debe de estar del lado de quien le asiste la razón. En este caso nos asiste la razón y hemos sido demasiado prudentes, incluso hasta criticados por algunos compañeros de los medios, en donde no se den acciones concretas en torno a exigir mayor presupuesto. Así que la prudencia está del lado de los universitarios. Vemos que quisieran probablemente algunos sectores ver a una universidad incendiándose o incendiando a la ciudadanía. Lo que nosotros pretendemos es tomar medidas responsables, acciones responsables, gradualmente irlas subiendo de intensidad hasta seguramente llegar a lo que yo siempre he dicho, a lo que no queremos, ni los universitarios ni tampoco esta sociedad merece, hacer una manifestación masiva donde salgamos estudiantes, 225 mil estudiantes, salgamos 15 mil académicos, 8 mil trabajadores de servicio y administrativos, y que toda la comunidad le invitemos para que podamos decir al gobernador que lo que estamos pidiendo lo acreditamos con eficiencia y con calidad. Si hoy aprobamos crear una nueva preparatoria, bueno, las preparatorias, como cualquier otro espacio académico que abramos, necesitamos recursos. Por eso, Rubén, no quisiera aventurar qué medidas vamos a tomar. Lo que sí sé, que estas irán subiendo de intensidad en función como veamos la respuesta del gobernador. Sobre eso quería insistir. Entonces, sí hay, digamos, por lo menos ese consenso entre los universitarios, entre los actores universitarios, van a ir aumentando la, como dice, la intensidad de estas manifestaciones de exigencia al Poder Ejecutivo. Sí, Rubén, porque mire, si ustedes que le han dado un puntual seguimiento a todas esas acciones del gobernador y la universidad, han sido meses en donde el gobernador nos ha traído, perdón por la expresión, jugándonos el dedo a la boca, sin darnos respuestas concretas con hechos que permitan decir y traducir con acciones específicas la voluntad que tiene el gobernador. Y la comunidad nos estamos aguantando porque creemos que es lo más prudente, es lo más responsable. Pero eso tiene su límite, y me parece que para nosotros está llegando. El gobernador, con todo lo que se le ha dicho, que tiene recursos y que lo niega, yo no sé para qué tira los recursos. A lo mejor está haciendo un guardadito para algún año electoral. A lo mejor está haciendo un guardadito para un ejercicio del 2011, pletórico de obras, pletórico de oropel, y que eso le diga a la ciudadanía que ese gobernador y ese partido político están trabajando. Roberto López, a cambio de si ustedes recibieran ese recurso, ¿también hay un compromiso de la universidad por transparentar, por ejercer bien esos recursos, por, digamos, aclarar hacia cómo se gastan de manera puntual todos los recursos que reciben? Sí, supuesto, y algo, entre todas las universidades del país, me parece que la universidad que mejor transparenta su recurso es la Universidad de Guadalajara. Pero si a eso le añadiría usted cualquier otro condición que quisiera el ciudadano añadirle para poder mostrar la disposición, le decimos que los universitarios no estamos casados con la opacidad. Los universitarios estamos conscientes de que ejercemos dinero público y debemos de estar abiertos al escrutinio de los mismos para poder generar la confianza que hoy en día está tan menguada y mermada en los ámbitos políticos. Y nosotros queremos decir a la ciudadanía que de ser, primero estamos abiertos, tenemos ahorita auditoría en las empresas para universitarias, y bienvenidas, porque nadie escondemos nada, y quien haga un uso indebido de los recursos, pues que sea esa persona que lo pague y no la institución que la conformamos y somos más que algunos individuos. Muchas gracias, maestro Roberto López, por tomar esta llamada. Gracias, gracias a ustedes por permitirme estar en contacto con ustedes. Tienes las palabras de Roberto López, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, consejero universitario. Vamos a un corte en cosa pública.